El amor puede causarnos un gran pesar. Mucho dolor. Una enorme culpa. Puede llevarnos a huir de nosotros mismos y de los demás. Tengo este argumento metido en la cabeza. Si todo el mundo miente, la confianza no solo es infundada e inútil, es ficticia. Pero la confianza no es una discusión que se gane o se pierda. Tal vez solo deba arrinconar mi cinismo y creer. ¿Qué significa limpieza total? La limpieza es una actividad que hacemos nosotros o que realizan otros, ya sea en la casa, o en la oficina, o en la fábrica. Hay que mantener las cosas limpias. No se puede trabajar en lugares sucios. Es importante el aseo personal diario. ¿Pero es suficiente? ¿Qué significa limpieza total? Camaradas, compañeros del camino, amigos y amigas, hermanos, seres humanos, la limpieza es una actividad que hacemos nosotros o que realizan otros, por nosotros. A menudo la limpieza del lugar laboral recae en una empresa profesional. Pero, ¿qué sucede respecto de la intimidad del ser humano? ¿La limpieza de las cosas y los lugares sucios es suficiente? La cuestión del aseo personal diario va muchísimo más allá del jabón y la toalla en el baño. Te preguntaré, ¿cuántos realizamos la limpieza en nosotros mismos? Rápidamente, en mi caso, diré, pues yo. ¿Pero qué significa exactamente? ¿Más que limpiar conviene aprender a ensuciar menos? ¿Nos manchamos las manos de diversas formas? ¿Se acumula demasiada porquería en nuestro organismo? ¿Tonterías que no sirven para nada de valor? Se limpia la casa con toda clase de desinfectantes, pero el cuerpo no suele limpiarse con la misma afición y rigurosidad. Igual que se hace el reset en el dispositivo para liberar espacio y conseguir optimizar los recursos, debería vaciarse la mente, limpiarse a diario, como un acto cotidiano, porque en el cerebro es donde más se acumula la basura. La gente se sobrecarga de posesiones que luego se acumulan en el desván o en el garaje. Son múltiples objetos que no tienen utilidad, pero también se acumula una gran variedad de emociones negativas que incordian y dificultan el flujo creativo de la energía. Si limpiar significa quitar la suciedad, por ejemplo, retirar las hojas secas acumuladas en el portal de la casa o dispersadas por el jardín. ¿Por qué seguir dejando la porquería que mancha el jardín del alma, entorpeciendo el paso por la puerta de nuestra vivienda más sagrada? Aprender a eliminar lo superfluo del acontecer cotidiano, aquello que deviene un estorbo y afecta irreversiblemente, es una manera de evitar daños mayores. Sin embargo, si amontonan las toneladas de asuntos inconclusos, surgen las asignaturas pendientes que sobrecargan la mochila del individuo, los prejuicios que no se resuelven, así como las dudas que se vuelven crónicas, carecen de utilidad para la vida. Por consiguiente, la existencia humana de los ciudadanos mantiene dificultades para lograr su máximo esplendor. La sociedad está enferma. El sistema que rige el mundo es perverso, las ondas electromagnéticas interfieren en la vibración de los seres humanos, ¿se limpian tales amenazas? ¿Se quitan los peligros como si fueran escombros? ¿Se ignora la borrasca que antes o después alcanzará a los hombres y mujeres del planeta? Saca la basura, Adán. La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa. Este momento. Aquí. Ahora. ¿De qué sirve tener salas de reunión sin polvo si la suciedad está impregnada en quienes se sientan a la mesa para negociar y pactar? Los congresos de los diputados relucen y brillan, pero la legislación y el servicio social de las medidas que toman y las leyes que se aprueban esconden mucha mugre y podredumbre. Se lava ropa y se quitan las manchas, incluso se blanquean con cloro para que reluzca el blanco que denota pureza. Sin embargo, aunque se plancha para quitar las arrugas, no se revisan los principios que mueven los actos cotidianos, no se observan las prioridades que nos inclinan a decidirnos por una u otra actividad. No se comprende la función y el servicio que desempeñamos en la comunidad, por lo que casi todo se arruina. Asear el baño es quitarle los microbios, que son una fuente de infección, pero no suelen asearse las actitudes. Se infectan los hábitos a fuerza de tradición y reglas oficiales impuestas desde la cultura mediática. Se contamina a la población con los intereses ocultos y las motivaciones despiadadas que son imposibles de descifrar en la red de Internet. Depurar aquello que nos sirve, lo que se acumula y está oxidando las cosas, es una práctica que únicamente se aplica a lo material. Se limpian las paredes con moho y se vuelven a pintar, incluso se le da una capa de selladora antihumedad para evitar nuevas filtraciones en caso de lluvia, mientras llueve torrencialmente dentro del ser humano. Se descarta la atención al cuerpo situado debajo de la piel, se excluye al espíritu humano, no se adecenta el ciudadano, solo porque vista elegante y según los patrones de la moda, con el cinturón y la corbata a juego o los zapatos y el bolso del mismo fabricante y marca de diseño, claro. Las ropas internas, el ropaje íntimo, el atuendo que confecciona el carácter del ser humano, se hace inservible a falta de uso, hurtándose toda posibilidad para el desarrollo humano y la evolución altruista. No se limpia la avaricia y la codicia, tampoco se limpian los temores y el pánico a tomar la responsabilidad de la propia vida. Por consiguiente, permanecen los hombres y las mujeres acumulando desperdicios y los despojos de una sociedad que se marchita, residuos de un sistema obsoleto que denigra la vida a plenitud de facultades. La inmundicia nos rodea como un océano invisible que ahoga, pero la mayoría sigue entretenida, conectada a la maquinaria, enchufada a la red que mantiene activa la telaraña que enreda y los prepara para ser devorados por sus propios actos, por su negligencia. Al igual que se limpian en el hogar y en el despacho y en el parque de bomberos y en el ayuntamiento y en el cuartel del ejército todas las superficies de contacto frecuente, como lo son los pomos de las puertas y los interruptores de la luz, deberían lavarse los pensamientos de manera regular, igual como los dientes antes de acostarse a descansar por la noche, cepillando bien las ideas y enjuagando las conductas a realizar al día siguiente. se limpia frecuentemente por miedo al contagio y la infección. Pero a diario la población mundial se intoxica con lo que come, con todo lo que mira y escucha, y luego nunca se limpia, acumulando residuos tóxicos que restringen su flujo, restos que limitan el reflujo en la comunidad y por ende son los que nublan la visión del alma capaz de ver y oír. ¿De dónde venía esa búsqueda constante de una plenitud sin definir? Esa sed de experiencias vitales que siempre me hacía desear estar en todas partes menos donde estaba realmente. Muchos son los productos de limpieza que facilitan la tarea, pero en la necesidad urgente de limpiarnos por dentro para evitar acumular más toxinas, ¿qué utilizamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se trata de un procedimiento habitual que incorporamos a nuestra dinámica? ¿Debería ser una disciplina humana que se enseña y se ejercita? ¿Se siguen las instrucciones de las etiquetas de los productos de limpieza con los que los fabricantes hacen su negocio, publicitando la amenaza de los gérmenes y las bacterias? ¿Pero qué acciones se completan para evitar las infecciones del alma y los venenos que atentan directamente contra nuestra civilización, contra la propia vibración, a manos de las instrucciones de las autoridades que imponen su doctrina? ¿Deberían seguir los ciudadanos las indicaciones de sus almas? ¿Podrían disponer del método apropiado para reducir las agresiones externas que intoxican? Muchas de las acciones denominadas como normales y gran cantidad de los comportamientos inducidos son hipnosis y anestesia para la vibración ciudadana. Es habitual lavarse las manos, frotarlas con abundante jabón por el tiempo que dura una canción, limpiando también debajo de las uñas. Pero a menudo se olvida que hablar de inteligencia emocional es manosear la sociedad como si jugáramos en una charca llena de barro, como cerdos divertidos. Porque si algo define a la maldad es el exceso de inteligencia, si algo define a la vida miserable es el exceso de emociones. Los más inteligentes pueden ser los más crueles y sádicos. Los más emotivos, que se alejan del sentir y el vibrar, se sumergen en el océano de abanicos de sensaciones negativas. ¿Cuántas emociones son favorables? La alegría es un verbo potente que debería sustituir a la felicidad, dado que la alegría es gratuita y significa que el don del entusiasmo se manifiesta, es decir, la exaltación de la vida que se celebra existe, persiste. Muchas personas están visiblemente sucias y, sin embargo, su aspecto es impecable, con vestuario caro y telas muy vistosas, muy bien ajustadas a la figura del cuerpo. Todo según los parámetros de temporada que imponen los diseñadores, la moda que se inventa para vender sus marcas exclusivas. Pero sus almas huelen fatal. Su vibración está embrutecida de banalidad. Sus pensamientos destiñen, manchando todo cuanto entra en contacto con la fuente de la infección que son incapaces de detectar. Así pudren al resto de sus semejantes, igual que cómplices dañinos que perjudican como el sistema que se esfuerza en mantener lo frívolo e insustancial, al tiempo que consolida la autoridad, la doctrina oficial y la programación de la ciudadanía planetaria desde la dictadura digital, robotizando a los futuros androides. Cada individuo debe emprender la búsqueda para descubrir quién es, pero la respuesta se halla en el presente, no en el pasado. Así es para todos. Te preocupas demasiado por lo que ya fue y por lo que será. Destinar tiempo a poner la casa en orden es algo que suele hacerse en todos los hogares de la Tierra, independientemente de la chabola o el palacio y sus innumerables salones de techos elevados. Se invierte tiempo en un acto de disciplina que se produce y reproduce, salvo en el caso del cuerpo. Para esta caja que alberga un fabuloso tesoro llamado alma, energía, vida, verdad, belleza, conciencia. Para el organismo, la limpieza está prohibida. Mientras permanezca como norma la pereza a limpiarse por dentro, mientras se vaya acumulando la porquería debajo de la alfombra de la mente, mientras el desorden y los malos olores consigan impregnar las acciones cotidianas, mientras se siga ignorando el hecho de que jamás existe otra opción más provechosa y conveniente que limpiar la propia intimidad del organismo, manteniendo saludable la genuina esencia, nuestra civilización permanecerá enferma, sufriendo la alteración grave de su posible vibración, como víctima perturbada en el seno de su habitación, lugar desde donde es probable y factible impulsar y proyectar la energía, expandir la belleza humana liberada de las montañas de suciedad. Limpiarse es un fabuloso remedio. En sí misma es una conducta que existe por y para uno mismo. A nadie más le incumbe la limpieza. La elección de aquello que se desecha para protegerse y de lo que se conserva para defenderse, porque encargarse del funcionamiento del cuerpo que ocupamos es un deber ciudadano, la responsabilidad principal del alma humana. Una maratón de limpieza es una cuestión que suele descartarse. Se prefieren otras opciones menos cansadas, despreciando la oportunidad de purgar y purificar. Porque entretenerse es más fácil que enfrentar la responsabilidad. Pero el comportamiento hacia la cobardía habla de insensatez, de agresividad contra sí mismo y la especie de la que se forma parte. Ninguna distracción que te aleja de lo vital puede ser saludable. Nunca podrá darse el abrazo íntimo si la casa que habitamos está patas arriba. Jamás existirá la conciliación con uno mismo. Si se aplaza la tarea que dota de armonía a la vida, esa asignatura pendiente que nadie en la escuela o entre los miembros de la familia ha enseñado a realizar, es sin duda fundamental, esencial. Agotarse en semejante tarea equivale a inventar sabiamente tu nuevo proceder, un proceder que deviene acontecer maravilloso si parte de la energía que fluye en la comunidad, energía limpia que recicla el ambiente y el lugar en el que te aplicas. El hábito de limpiarnos por dentro, a nosotros mismos y sin interrupción de nadie, sin que intermedie ninguna técnica o táctica, consigue fortalecer la propia dignidad y tender puentes al infinito desde la autenticidad. Aprender a danzar con nuestra intimidad y la energía que nos caracteriza logra limpiar el espejismo de las apariencias y la personalidad y la reputación online, por lo que la dependencia de los demás y la devoción por la red de internet pasa a convertirse en autonomía existencial que libera un poquito cada día, algo de reflexión exigente antes de acostarnos, breve reunión con nosotros justo antes de levantarnos, todavía boca arriba en la cama, alargando la respiración sosegada. Entonces se fijan los propósitos del día, que se priorizan, sin rencor o apego por el ayer, sin expectativas o predicciones teóricas que tienden a ser deseos del ego, impulsados desde el alma que respira y se oxigena. Así fluye nuestra vibración incandescente de magnanimidad, la vibración que se manifiesta en la sociedad para honrar la virtud humana de la que carecen las máquinas y los dispositivos electrónicos. Limpiarnos por dentro a nosotros mismos puede ser lo más divertido y enriquecedor que nos suceda, sobre todo si lo incorporamos como tarea cotidiana que surge sin ser forzada, acostumbrados en cada jornada a dedicarle algo de atención. Así evitamos amontonar la influencia negativa que restringe la vibración del hombre y la mujer que anhelan ser, en vez de tener y acumular una serie de cosas de poco beneficio para el máximo grado de perfección. No tienes nada que perder si eres sincera y dices: oíd, quiero deciros a todos que tengo basura en esta bolsa y que apesta. ¿Eso resuelve tu problema? No, pero al menos estáis todos en el mismo equipo. Será más fácil la vida, más rápida la comprensión, más sencilla la práctica de una dinámica espiritual creativa, de aplicación práctica, si favorecemos los atributos cósmicos en vez de castrarlos con montañas de desechos que intoxican. Los dones naturales y los talentos particulares que el ser humano guarda en su alma redactan el devenir en la tierra. Escribir algunas notas sobre el papel sin teclado hará que repentinamente fluya la poesía. Grabar audios para detallar nuestras propias locuciones meditativas inesperadamente nos hace decir cosas que minutos antes ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Esto hará que la limpieza funcione de verdad. La sinceridad y la valentía de iniciar el acto, el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado, será al desechar esa voz que inicialmente se oye extraña, que se nos mostrará el rostro del alma, una imagen graciosa, perspicaz e ingeniosa, que únicamente se puede apreciar en la intimidad, a solas con nosotros mismos. Escribirnos una carta y decirnos en voz alta, con nuevas palabras, aquellas cosas que se suelen callar, que se silencian a causa de infundados temores teledirigidos desde la programación. Son juegos divertidos que asean y desinfectan el palpitar de la energía bajo nuestra piel. Una energía sepultada por las frases célebres de otros, por sus canciones y sus novelas y películas y órdenes y reglas. Cada uno somos los protagonistas de nuestra vida. Escribe, danza y canta tu melodía interna sin avergonzarte. Suéltate, rescátate, sálvate, emancípate de la mierda y la caca. Recuerda, una cama hecha o deshecha marca la diferencia. La tapa del inodoro abajo o arriba habla de ti. Si hay una tapa, ¿es para tapar? ¿Qué es lo que tapa? La tapa impide que los gérmenes de los desechos acumulados en el inodoro impregnen el ambiente del baño, que luego se traslada a la sala y la habitación por las corrientes de aire. Salir de la casa sin haber estirado las sábanas es dejar arrugada toda la jornada que se deforma. Del mismo modo, acostarse sin limpiar los restos de la comida en la cocina denota dejadez y pereza, pero también desidia y apatía. Evidencia el desorden en la vida, un desorden que se refleja ante el caos de las sartenes y los platos y los restos de comida en el fregadero rebosante. ¿Es la mejor imagen para arrancar el día mientras preparas el café? Antes o después, hay que limpiar. Acostumbrarse a hacerlo en el momento, sin dejar que se acumulen los desechos y las porquerías, logra una tendencia favorable que nos permite ir abordando paso a paso cada nuevo obstáculo y desafío vital. Cuando entras en la mañana a la cocina y está limpia, ¿cómo te sientes? Cuando amaneces con el alma alegre y serena, ¿cómo afrontas la jornada? Cuando la vida resulta el reflejo de tu palpitar interno, ¿la genuina esencia vuela y se agita en nuestra sociedad? ¿Qué dices? Digo que sí. Cuando entras en la casa con alguien que no sabías que te acompañaría y, de repente, tu visita descubre un hogar en armonía y saludablemente dispuesto, ¿cómo te sientes? Si te tiras al sofá inmediatamente después de comer, sin retirar la mesa, si te quedas dormido frente al televisor, cansado por el estrés, ¿cómo te sientes al despertar y ver la mesa llena de suciedad y quizás con hormigas y cucarachas? Seguro que el descanso hubiera sido más sabroso de haberse arreglado antes el desorden. Seguro que si el timbre de la puerta suena mientras descansas y te levantas adormilado, podrás sentirte bien con el panorama que recibe tu visita. Seguro que jamás tendrás que pronunciar la típica frase: ¡ay, perdón, perdón por el desorden! Empezar una conversación desde el ayer, es decir, con aquello que no corresponde al acto del presente, y continuar con una serie de disculpas y pretextos, nunca es el mejor comienzo de nada. ¿Cómo te percibirá la visita del cliente o el proveedor que acude sin avisarte? Toca la puerta y entra, y quizás hay algún papel por el suelo. El amor puede ser una maldición, pero siempre y sin reservas es un regalo. He crecido como persona desde entonces. He perdonado, avanzado. He aprendido que cualquier conflicto es una oportunidad de crecer, la vía a un final pacífico. Tal vez la mesa llena de papeles y expedientes y el vaso de whisky de anoche sigue ahí. Si llega buscando ayuda o solicitando socorro, la imagen transmitida no es de eficacia y control de los elementos. Cuando un amigo o familiar acude a ti sin que tú lo esperes, porque necesita un consejo o requiere de tu opinión sobre un asunto importante para ambos, ¿cómo podría nadie orientar a otro si es incapaz de mantener equilibrio a su alrededor? ¿Cómo alguien puede ser de ayuda para otro o cooperar acertadamente consigo mismo si permite que lo agobie una influencia que a menudo apesta, un hedor de vicio que se contagia entre la población, fastidia a la ciudadanía por la inconsistencia de sus pretensiones, corrompe a los seres humanos por la inconsistencia de sus demandas, la basura acumulada es por la aceptación, la mugre aglomerada es por la tolerancia, la suciedad son todas las muchas cosas que no se cuestionan, montones de migajas que se dan por buenas, porquerías que se han señalado como válidas sin serlo. A veces, incluso sabiendo que no son ciertas las noticias y los dictámenes de los jefes, de las instituciones, las declaraciones de gobiernos o la administración pública, tanto como las recomendaciones del Internet, que elige únicamente entre las posibilidades de la Big Data, se pasa página, se mira hacia otro lado. En vez de limpiar el daño, antes de que se convierta en un perjuicio cotidiano, como en el caso de la autoridad arbitraria que no se examina, no suele operar una masa crítica. No se denuncia la explotación que entraña la esclavitud de la población. Se protege el abuso de poder en vez de defender al alma humana. Una casa ordenada, una habitación ordenada, una mesa de oficina ordenada, un automóvil ordenado, tanto en su aspecto mecánico como su puesta a punto, en el interior que está libre de olores feos y migajas desagradables. Todos son detalles que indican que está limpia el alma. No son únicamente señales de limpieza que denotan orden y buenas costumbres. Son evidencias de que el ciudadano se quita la careta y muestra su desnudez más hermosa. Anida en el individuo la dejadez ante el frigorífico sucio que se abre a menudo, mostrando en cada ocasión que necesita atención y cuidado y algo de cariño y respeto por su función. Ante el permanente rechazo, se imprime en el individuo la holgazanería que deviene inactividad. Pasividad consentida que se impregna en los gestos y los actos del día. El frigorífico conserva los alimentos, igual que el alma conserva las destrezas y habilidades del individuo capaz de expandirse en sociedad. Requiere esa parte del ser humano de suma atención, de un delicado y esmerado cuidado, además de grandes cantidades de amor y respeto por la oportunidad de la vibración. Si no pasamos un trapo en el justo instante que se derrama el líquido del vaso o la taza, luego se seca y se pega, deja una roncha que no se quita fácilmente. Pues de igual modo sucede con los comportamientos que han ido derramándose como creencias populares, que pueden ser falsas. Los pensamientos concertados dejan huellas que son un estorbo para el sentir de la genuina esencia. Si no se verifican en el momento, quedan impresos como la nueva versión actualizada. Si descuidamos el análisis, si permitimos la instauración de otra cosa que se registra antes que el examen capaz de determinar si darle paso o prohibir su acceso a nuestra intimidad, si evitamos pasar el trapo del filtro, entonces inicia el proceso de decadencia del ciudadano que consiente, el proceso de embrutecimiento del ser humano que permite la manipulación. La pasividad deviene porquería. La irresponsabilidad se convierte en suciedad pastosa y engorrosa. En mugre se vuelve aquello que viene de afuera y carece de armonía con nuestra naturaleza. Si acabas de conocer a tu pareja, si entras al baño justo después de que tu pareja futura ha salido, y si descubres su ropa tirada por el suelo y la toalla mojada también, además de un pequeño lago causado por no haber corrido las cortinas de la ducha, si te asomas al pasillo para saber si ha ido a la cocina o está en la terraza buscando algo para secar el charco de agua que ha provocado, pero la encuentras hurgando en tu celular, ¿qué te dice sobre ella? ¿Será una buena compañía para ti? ¿Será una fuente de conflictos? Quien suele limpiar un espacio después de usarlo, lo que hace habitualmente es abrir puertas y ventanas para ventilarlo. Pero las puertas y las ventanas de la mente y del corazón aprisionan el alma que no logra oxigenarse, a menos que se aprenda a darle un respiro tranquilo de manera regular, con atención y dedicación, pero también con rigor y vigor. El alma de nuestra especie seguirá cubierta de porquería, a menos que los hábitos sean otros que los habituales, porque ya hemos visto que, tal como van las cosas, esta decisiva década nos habla de despeñarnos por el abismo de una civilización enferma y demente. Igual que se quita el polvo de los muebles, hay que quitarle los residuos tóxicos al interior del cuerpo. limpiando el organismo de cualquier rastro de aquello que son elementos nocivos, que lo envenenan. De lo contrario, seguirá restringiéndose su potencialidad. La totalidad del ser humano pasa por la alimentación completa, una alimentación que va más allá del comer para llenar el estómago. Saborear los alimentos y disfrutar de la comida es un placer que aplaudimos. Hay que engullir con deleite, pero sin excesos en las cantidades. El cuerpo se carga de la energía de la comida, por lo que la comida adulterada transforma la pureza de la vida. Una vida que se modifica, queda alterada, condicionada. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente. Ese momento. Ese cosquilleo maravilloso. ¿Por qué siempre se acaba? La nutrición saludable proviene de que no existan impurezas, por lo que la limpieza de toda forma de coerción es básica y fundamental. Elimina lo que no sirve, bota lo que no sea útil, se sacan los trastos viejos y se regala la ropa que ya no se usa. Así es conveniente proceder, con el filtro interior, la brújula íntima que estimula la conclusión justo cuando consigues proyectar lo mejor de ti desde la neutralidad e imparcialidad del alma transparente. Todos somos de valor para la civilización. Todos ocultamos magníficos tesoros en el fondo del alma a bucearse con paciencia y entusiasmo. Diamantes en bruto que hay que pulir. Cada uno de nosotros particularmente. Tanto para barrer y fregar o pasar la aspiradora, antes deben arrinconarse los objetos que van a estorbar durante el desempeño de la tarea. Pues así mismo es que hay que actuar. Aparta todo aquello que impide limpiar el alma. Evita que las pelusas circulen para perjudicarte otro día más. A las máquinas, de vez en cuando se las desmonta y se las engrasa y se las vuelve a montar para que funcionen mejor, pero rara vez se detiene la vida para desmontarse uno mismo pieza a pieza, ajustándose con acierto desde la naturaleza del ser, ajustarse al cuerpo que logra armonizarse con la vida del mundo en la tierra. ¿Cuál es la clave de la limpieza total? Debe ser totalmente completa, revisándose cada juntura entre los huesos, pero sobre todo reparando las convicciones y verificando las prioridades de acuerdo al propósito vital que se renueva en el alma, en la comprensión de la actitud que deviene conducta. Ese músculo de energía cósmica que es el alma nunca se atrofia. ¿Qué significa alimentación completa? La comida es un factor determinante para la vida. Pero ¿cómo alimentarnos la vida saludable con tanta comida basura y productos que envenenan, perfectamente situados en las estanterías de los supermercados? ¿Revisamos la nutrición del ser humano? ¿Sí? ¿Os apetece? Camaradas, compañeros en el camino, amigos y amigas, hermanos, seres humanos. Saber que el pescado y la fruta y los vegetales son saludables es una visión pequeña y parcial del concepto alimentación. Atender la perspectiva completa de la nutrición del ser humano es fundamental para el equilibrio del cuerpo, esencial para la armonía de nuestra especie. Pero poco o nada se habla sobre este concepto, que es fuente de vida. Una vida a plenitud de facultades, si es que así nos lo proponemos. Cuestionarse sobre cómo o cuándo alimentarse bien no es suficiente. Atender lo que significa alimento y, sobre todo, qué equivale a veneno e intoxicación es la cuestión esencial. Porque no todo lo que se consume alimenta. Hay varias cosas que nutren al ser humano y que, sin embargo, una gran parte de la población mundial no se da cuenta. Los hábitos pueden ser una forma de intromisión y también una manera saludable de introspección. Únicamente cuando eliges los propios, en vez de repetir el comportamiento generalizado. Los conocimientos pueden ser muy tóxicos, sobre todo cuando obedecen a intereses e intenciones ajenas a uno mismo. Las sustancias retenidas, que pueden ser tesoros inmensos, son ventajas que alimentarán a la comunidad, si eres capaz de sembrar y regar. No todo lo que enseña y se aprende son elementos que nutren al organismo del alma. Hábitos y conocimientos, ¿son alimentos o nutrientes? En algunos casos, ¿son veneno? Alimentarse equivale a ingerir cualquier tipo de alimento. El alimento es cualquier sustancia utilizada por los ciudadanos para nutrirse. La nutrición es el proceso en el que los organismos absorben los alimentos, los nutrientes necesarios para la vida. Es decir, que a través de la absorción de aquello que se considera como nutricional, se consigue una vida miserable o la existencia auténtica. El valor del alimento y la comprensión de que cualquier tipo de alimento no conlleva forzosamente elementos de nutrición es lo que favorece la saludable perspectiva de los hombres y las mujeres comprometidos con su plenitud. ¿Qué alimento extraes del sistema que rige el mundo para nutrir tu alma? ¿Qué proporciona la actual situación del mundo que se transmite a los ciudadanos? La situación constante que se agrava es, por ejemplo, la insensibilidad que se elige en vez de la compasión, la codicia que se prefiere en vez del altruismo, el embrutecimiento que se obtiene en vez de apostar por la potencialidad humana. Se inclina la balanza hacia la frialdad y el menosprecio, en vez del amor y la empatía, con lo rico que resulta la fraternidad y la conciencia de unidad, lo sabroso que se siente el apoyo mutuo y la ayuda recíproca, lo saludable del bien común y la sonrisa y la risa que se comparten. Un amigo dijo una vez que no te obsesione tanto dónde quieres estar como para que olvides valorar dónde estás. Aun cuando desde el primer instante sabes que es especial, se acaba. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser eterno como desearíamos? Los acontecimientos permanentes, que se repiten una y otra vez, logran nuevos hábitos generalizados, tendencias y costumbres dispuestas para alcanzar mayor control y explotación. Devienen alimento que se come como basura, jamás son nutrientes que enriquecen las vidas de los seres humanos. El temperamento materialista, el exceso de mente y ego, el abanico de emociones negativas y los deseos efímeros e insustanciales desde el ámbito espiritual para nada son comestibles. Aunque la ciudadanía planetaria se los traga con evidente glotonería, nunca son manjares para el sustento. Sin embargo, están en la mesa cotidiana como suculenta comida, una comida que más que nutrir, fortalece el sistema nervioso del autómata. La Internet no está siendo un sustento nutritivo para los usuarios que dan valor a los criterios de los algoritmos en vez de otorgar valor al palpitar interno que hace vibrar la energía. Lo que obtienen los seres humanos de la actual forma de existir en la Tierra es saludable. Lo que extraen los hombres y las mujeres del sistema que organiza sus vidas, ¿sirve para alimentar la cárcel y la dominación? ¿Sirve para nutrir el alma de la ciudadanía planetaria? ¿Intoxican los hábitos prefabricados como modas y obligaciones legales? ¿Envenenan los conocimientos impuestos desde las instituciones con sus normas hipócritas y sus reglas burocráticas, pero nutren al espíritu humano las actitudes que devienen conducta? ¿Nutren aquellas sustancias que se relacionan con las necesidades vitales? ¿Nutren el sentir adentro la vibración de la vida que se expande en la comunidad? ¿Cuándo se vibra? ¿Cuándo se respira con el alma que se nutre del oxígeno que proporciona el proyecto existencial gracias al propósito vital, a su comprensión? La nutrición es vital para los seres vivos. Es necesaria para el mantenimiento de las funciones vitales. Permite mantener el equilibrio del organismo en relación con la armonía cósmica. Este gesto es un acto que no entienden quienes solamente llenan sus estómagos con alimentos de cualquier tipo, con ideas de cualquier clase, excepto de cosecha propia. El alma es un huerto en donde se siembran alimentos que nutren las almas de la sociedad. Se realizan procesos moleculares, fisiológicos y bioquímicos en los cuales se consume y se gasta energía. Pero nunca es la misma energía aquella que elige absorber elementos favorables de aquellos cuerpos que solo buscan comer y continuar otra jornada más para seguir conectados a la maquinaria que los guía con el piloto automático. La invasión de las ondas electromagnéticas tiene que ver con la cantidad de partículas metálicas que ha absorbido el cuerpo. Un cuerpo que recibe tremendas ráfagas de impactos diarios por la adicción tecnológica, por la vida que se extingue cada vez que se mira el celular. La nutrición humana actual, desde hace mucho tiempo, se ha convertido en la ingestión de alimentos que se consumen por obligación o tradición y cultura rutinaria, alejándose de la salud y el bienestar y la defensa de la integridad física y espiritual. La preservación de la salud se está traicionando justamente por el interesado a través de los hábitos equivocados que protagoniza, además de los conocimientos impulsados por la inteligencia que lo sodomiza. El estilo de vida que ofrece el sistema que organiza el mundo de hoy claramente lo es, dañino y perjudicial, además de perverso e indigesto. La única dieta saludable es aquella que lleva a la acción de alimentarse a su justo nivel. Nos alimentamos de pensamientos y sensaciones, de aquello que vemos y oímos, de las cosas que tocamos o que no tocamos para no lastimarnos. Es sabido que beber agua es una costumbre sana, pero también lo es beber los rayos del sol. Y pocas o ninguna persona suelo ver observando al sol con agradecimiento, absorbiendo todo su valor nutricional. La energía que transmite el árbol que se deja abrazar contiene valor nutricional. El aroma de las plantas silvestres queda opacado por las flores de plástico. Los aromas de los perfumes de las marcas corporativas que alimentan el cuerpo del autómata distraen, distorsionan, incomodan a los espíritus vitales. Por supuesto que El cuerpo necesita a diario agua y vitaminas y minerales y carbohidratos y proteínas y grasas. Pero sobre todo, necesita el buen humor y el juego y la diversión. Escuchar su propia alegría mediante la risa y la carcajada. Ver la sonrisa ajena que se contagia impregnando de buena vibra el lugar, tanto como el acontecer que ocurre en ese lugar. El tono agradable en la conversación agrada al oído, por lo que saber elegir canciones cuya letra te enriquece espiritualmente es una sana costumbre que recomendamos. La música es transmisor de mucho más que sonidos. Favorece el estado de ánimo con melodías que pueden ser armónicas y suaves y delicadas, o punzantes y ofensivas hasta el punto de insertar odio y violencia sutil que se multiplica desde los comportamientos. La vida parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. O en algún momento fugaz que ya había pasado y que solo quedaba en la memoria. Nunca aquí. Nunca ahora. Atender lo que decimos y cómo lo decimos es una buena manera de observar el alimento que consumimos y además el alimento que estamos ofreciendo a quienes nos rodean y con quienes interactuamos. El alimento puede provenir de los principios humanistas o de la dictadura digital que impone temperamentos y prácticas y protocolos que se usan como inclinación, en vez de la provechosa vocación, sin duda jugosa y deliciosa, suculenta sustancia vigorosa, nutrición para el alma. No hacen falta terapeutas profesionales de la nutrición del alma. No se requieren instructores especializados para indicarte qué actividades son las más vitales, qué alimentos cotidianos son los más recomendables en comparación con los hábitos teledirigidos a los que te han acostumbrado la publicidad y la programación cultural, así como las directrices encubiertas de la informática. Todo para asegurar el consumismo que despierta emociones y deseos irreprimibles. Pero consumir es destruir, devorar, desgastar, agotar, extinguir. Sentir es vivir, latir, expandir, palpitar. Algo que sucede desde el alma, jamás sucede desde el estómago. Nunca ocurre con los pensamientos prefabricados que dominan al cuerpo. Si tú eres incapaz de saber lo que te favorece y de practicar lo que te conviene, entonces estás en graves peligros. ¡Graves peligros! Todo lo que sana y salva está dispuesto en el alma humana. Cualquier supuesto gurú te venderá soluciones para tus problemas, problemas que se disuelven como el azúcar y la sal en el agua, pero no sabrás si es amargo o dulce lo que te urge a ti, porque ese maestro menor o supuesto experto desconoce la textura de tu alma, aunque promete una solución que pasa por terapia y consultas y pagos desenfrenados. La solución está precisamente en la resolución del engaño. Nunca se necesitan intermediarios. Jamás será otro quien logre entender tu naturaleza. Una naturaleza que se descubre con el diálogo interno, con el abrazarse por dentro y la conciliación con la propia esencia. Ahí donde radica la genialidad, tu individualidad. Eres indivisible. La esencia genuina que te explica quién eres, te enseña lo que de verdad necesitas para vivir a plenitud de facultades en la tierra, introspección. Si tu alma no respira, se ahoga. Si tu energía no se retroalimenta con la energía que te rodea, se debilita hasta que se asfixia. Si tu conciencia permanece desactivada, desconectada de la conciencia universal, se deteriora tu vibración, tu palpitar se ralentiza, tu capacidad de sentir y asimilar la vida y el mundo desaparece, se desvanece la posibilidad de participar desde tu intimidad con la existencia que te hace humano y logra un mundo humanizado. Ahí radica la ventaja. El alma humana que emana desde la fuente universal. Los mejores estudios para la dieta más saludable están en la investigación sobre el tema. Se trata de la investigación que realizas tú, de tu parte, para el propio beneficio. Ensayo y error, curiosidad e indagar con honestidad y mucha valentía. Con paciencia, pero con mucha perspicacia y persistencia, sin abandonar el entusiasmo y el compromiso y la confianza en ti. Nadie puede establecer tu sendero vital, las hojas de ruta. Hay que definirlas uno mismo a partir de la conversación íntima. Los mejores nutrientes en la tierra son aquellos que tú descubres y utilizas con plena convicción. El único especialista para el desarrollo humano es el mismo protagonista del desarrollo que facilita la evolución altruista de la población, en combinación con los principios humanistas que interactúan en los frutos de la múltiple cosecha común. Se trata de regresar a lo artesanal y descartar más correas de transmisión y cadenas de producción industrial. Todo eso huele a cloro que esteriliza, mientras que la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica revela, expone, impulsa, propaga. De ahí que el azimut comunal sea la utopía hecha realidad. Es responsabilidad de cada hombre y mujer del planeta detectar las cosas que les hacen sentir bien, los gestos y los actos que armonizan con las situaciones y los acontecimientos. El planificar un itinerario existencial es lo mismo que hacer la lista de la compra. El determinar las prioridades equivale a cocinar las cosas. El insistir con disciplina y alegría hasta obtener tranquilidad y paz interior. Es servir la mesa con detalles inusuales para que la comida de los comensales sea magnífica. Disponer de varios menús es gestionar las opciones en función de las herramientas disponibles. La herramienta primera, ¿cuál es? Comprender que no todo lo que uno se lleva a la boca lo beneficia. No todo lo que vemos y escuchamos es saludable. No todo lo que pensamos y decimos es necesario. No todo lo que hacemos o no hacemos resultan actos centrados en nuestra salud y la salud de los demás. Nuestra civilización se alimenta de productos adulterados genéticamente. Cada vez más seres humanos que están siendo alterados y modificados tecnológicamente. El ciudadano que quiera recuperar su condición natural de ser humano, es decir, de ser todo el rato, toda su humanidad total y completa, potenciándola hacia el exterior para que se manifieste en la comunidad, debe revisar todo cuanto lo nutre o lo intoxica, de manera que empezar a filtrar sea la prioridad inmediata, porque resguardarse de cualquier agresión es una forma de defensa legítima. Protegerse de la ingestión es un primer paso saludable. ¿Quieres estar aquí ahora mismo? Me refiero aquí en sentido cósmico, hermano. O sea, la existencia puede ser hermosa o puede ser horrible. Pero eso depende de ti. Igual Todo depende del enfoque y no existe la mala ni la buena suerte y somos agentes del destino. Bonito coche. Muy bonito, no lo manches de sangre. La selección natural es clave. Me refiero a seleccionar de manera natural, dando prioridad a la naturalidad del procedimiento, enfocados en lo natural del producto y su semilla. Nada que ver con esa selección natural que habla del más fuerte y el más agresivo que se impone sobre todos los demás. El líder siempre será el alma. El director debe ser la energía que organiza la vida. El instructor, sin duda, es la vibración que se despliega en el ambiente en el que se participa para el bienestar general. El énfasis está en favorecer la naturalidad de las cosas, optando por lo natural de sus esencias, la naturaleza intrínseca de ellas, antes que a cualquier cosa artificial programada o certificada desde lo oficial. Estado y religión nunca pueden decir qué comer. Jamás deben entrometerse en la indicación de cuándo y dónde o cómo hacerlo. Pero la inteligencia artificial te lo está sugiriendo cada vez con mayor acierto y efectividad, por lo que se suele caer en la tentación que traiciona la propia alma y el propósito vital. Establecer periodos de ayuno y purgación es una práctica conveniente, porque el alimento del cuerpo va más allá de los fines nutricionales orgánicos. Pasa por aspectos sociales y psicológicos, además de espirituales y existenciales. Hay que abrirse a esta dimensión, a la percepción de que un vaso de agua tomado a conciencia, saboreado, consciente del elixir que representa la sustancia más viva en la tierra y más misteriosa, llena el estómago y evita el pensamiento que proyecta la imagen del producto publicitado. Comprender sus diferentes estadios. Habla de beber una sustancia viva que conversa con nuestras células. ¿Se puede ayunar del teléfono móvil y la televisión? ¿Purgarse de las informaciones externas que limitan los datos impresos en nuestro ADN? ¿Abstenerse de comer a cada rato solo porque se tiene hambre? ¿Adiestrar al estómago y el deseo de comer constantemente y a todas horas? Porque no es cierto que el cuerpo necesita 3 comidas al día. No es cierto que cada comida requiere 3 platos y terminar con fruta y café. Demasiados prejuicios y monotonía, demasiados hábitos que envenenan, inculcados desde la rutina. Las bebidas gaseosas intoxican. Hace falta innovación, aventura, pero sobre todo, darle el valor a beber H2O y los rayos del sol. Mantener el calor del cuerpo es fundamental, pero mantener la dignidad y la integridad lo es todavía más, porque si no hay libertad para comer lo que te apetece, si debes comprar los productos enlatados y manipulados con veneno, entonces resulta que cada uno de los ciudadanos está cavando su propia tumba con el beneplácito de los gobiernos. Gobiernos que permiten a las grandes corporaciones colocar sus armas de destrucción masiva en las estanterías. Productos de toda índole, con sus carteles de colores brillantes, con las etiquetas anunciando falsedades, ocultando los efectos secundarios. Muchos llamados alimentos sanos, con etiqueta verde, que se relacionan con el medio ambiente, dispuestos hermosamente y en cantidades abundantes, no están aportando nada bueno a nuestro organismo, tampoco a la vida saludable del planeta. Organismo al que se envenena su tierra donde se planta y se siembra. Es curioso que, a pesar del término comida basura, año tras año se siguen consumiendo toneladas de porquería, de comida chatarra, como si comiéramos metal en esta era de avances tecnológicos. Ver a diario el uniforme y la insignia, atendiendo la mentira oficial suscrita por las instituciones, consigue la forma más arriesgada de alimento. La comida podredumbre de chatarra, infectada, confeccionada con desperdicios, que la inteligencia artificial, quiero decir, la dictadura digital, planta en la mente del usuario, confirma al ego que se rige con las etiquetas organizadas en la Big Data, un sistema de valores que imprime el dolor de estómago al tergiversar sus conceptos e intenciones. Un dolor al que la población mundial se acostumbra como parte de la digestión, pero se trata de una digestión que no sería necesaria si se descartara la conexión, si se abandonara la adicción a los dispositivos electrónicos y, como en el azimut comunal, nos desenchufáramos. Sí, pero el pasado nos dice en quién nos hemos convertido. El pasado es una construcción de la mente. Nos ciega, nos obliga a creérnoslo. Pero el corazón quiere vivir en el presente. Busque ahí. Encontrará la respuesta. Alimentarse es la acción de comer. Pero nunca se nutre el cuerpo si comes cualquier cosa a todas horas, únicamente porque están ahí y los demás pues se las comen. Jamás hay que comerse lo que te sirven en bandeja dorada solo porque tienes hambre. La tentación y el deseo se convierten en gula y dependencia, apego. El hambre del cuerpo es apego, apego, apego. Hay que adiestrar. La necesidad no es deseo. El apetito del alma es autonomía. No es abrir el frigorífico. La responsabilidad de la energía es el alimento para la vida. Evalúa lo que ingieres, pero no solamente por la boca. Desde los cinco sentidos. Así obtienes armonía existencial. Es la manera de mantenerte asombrosamente protegido. Para nutrir al cuerpo, no urgen tantos enlatados, con sus aditivos y conservantes. La esencia de la misma palabra, aditivo, lo está indicando. Sirve para causar adicción. Se conserva el suplemento de lo adictivo, que se convierte en droga que reclama el cuerpo, igual que la nicotina o la heroína. Heroína se llama porque siempre gana, vence al hombre o la mujer que se relaciona con la sustancia, conservando su dependencia hasta morir. Tampoco es imprescindible el cocinarlo todo. Aprender a comer crudo es un punto de partida muy sano para las nuevas pautas de conducta. Vegetales y frutas, mucho mejor que la carne roja y la repostería. Hacer más licuados y batidas con creatividad en la combinación de artículos directos del campo significa empezar a cultivar tu propio huerto del alma. El huerto es la vida del mundo. El alimento es la vida del mundo posible y favorable. La nutrición está en la manera de disfrutar la vida y en la forma en que habitas el mundo, en el que participamos con mayor o menor compromiso unos y otros, mayor o menor acierto en la comida. En conclusión, más allá del pescado y el fósforo del alimento, la vibración ciudadana resulta nutricional como alternativa al sistema que organiza el mundo en nuestro planeta. A mayor curiosidad e investigación para gestionar la energía social, como comensales y cocineros o camareros, mayor oportunidad de optar a una realidad natural que se aleja de lo artificial, de lo sintético y mecánico, del restaurante virtual que es el ciberespacio. La comprensión de la nutrición existencial que alimenta el propósito vital nos prepara para la expansión de la totalidad del ser humano en la Tierra. Así mismo es, tal y como lo he escrito, tal y como ha sido declamado